Este es Spa para tu alma, sonidos sanadores, desde Radio Goga 103.5 FM El Bolsón, trayéndote un espacio de paz, tranquilidad y relajación para tu espíritu y para tu cuerpo, para tu mente. Estamos desde Spa para tu alma en Radio Goga, celebrando lo mejor de vos, tu luz divina, tu verdadera esencia, tu verdadera identidad. Disfruta tu verdadero hogar, tu esencia divina. Estás allí, donde quiera que estés, estés haciendo lo que estés haciendo, poniendo todo tu espíritu en algo rutinario, algo que quizás no tenga importancia para otros. Si pones todo, estás poniendo tu espíritu, tu luz divina. Rama Bolo, Rama Bolo, psiconauta. Quiere decir cantar el nombre de Dios, el nombre de Dios en Rama. Y aquí estás con Spa para tu alma, sonidos sanadores en Radio Goga. Mi nombre es Paula y hoy quiero traerte una vez más, ya lo pasé una vez, pero quiero expandir este conocimiento para que sepan que esto está pasando en nuestra comunidad, es algo hermoso. Y que no hay ninguna restricción para que traigan a los niños en su vida a reconectarse con su luz a través de los sonidos sagrados. Así que en esta entrevista estoy hablando con Silvia Martelli, que junto con Teo y Aramá llevan a los niños de la mano a ese encuentro sagrado con su divinidad, a ese reencuentro, porque los niños están más cerca de su divinidad que los adultos, que no hemos olvidado del camino. Así que está buenísimo que ya tempranito sigan recordando ese camino a su esencia divina a través de algo tan hermoso como los sonidos. Así que aquí Silvia Martelli nos cuenta un poquito lo que hacen en los talleres y para qué se preparan los niños, un par de eventos muy lindos que vienen muy pronto. Por ejemplo, este sábado que viene, sábado 24, a las 6 de la tarde, los niños van a hacer otro baño de gong. Eso es uno de los nombres que se le da a estas ceremonias de inmersión en el sonido. Y estos niños ya lo hicieron una vez para el Día de la Madre, fue algo maravilloso. Y ahora, como todos quisimos más, vuelven a hacerlo este sábado 24. Así que si hay algún niño que ustedes quieran que esté en este grupo, no hay restricciones, el costo es mínimo, igual hay becas por si el problema de si hay problemas de llegar a cumplir con esta pequeña obligación. Queremos que todos sepan que pueden hacer, que pueden ser parte de este grupo. Y también todas las personas en la comunidad pueden venir a experimentar, a recibir el sonido, la energía pura y luminosa de los niños. Aquí está la entrevista con Silvia Martelli. Estamos con Silvia Martelli, que junto con Teo y Aramá guían a los niños en la introducción al sonido sagrado en Manu de Luz. Y Silvia, te quería preguntar, ¿cuál es tu interés? ¿Por qué los niños? ¿Por qué sonido? ¿Por qué gongs? Bueno, buenas tardes a todos. Y yo creo que tenemos que estar conscientes de que estamos en un estado de evolución y de transformación. Y los niños son las semillitas más puras que hay para que ellos nos guíen en esta hermosa transformación. Cuando recibí el instructorado de GOM, cuando nos enseñaron, también nos dieron la oportunidad de poder dar y recibir con los niños. Entonces, ¿por qué no con ellos? Y es un desafío, porque ellos siempre nos invitan a hacer cosas nuevas. No podemos planear y programar la clase. Ellos vienen con una energía, vienen con mucha inocencia y frescura, y ahí se presenta. Saben y convierten el sonido desde una inspiración, una exhalación, una risa, a tocar el gong en una magia. Y realmente ellos son nuestros maestros. Nosotros somos una herramienta que le damos los mallets, le enseñamos dónde se toca el gong, dónde no, y sembramos una semillita, una consigna del día. Por ejemplo, vamos a jugar con el dar y el recibir en armonía. Y luego ellos, en la clase, empiezan a tocar a veces el gong, o usamos también los cuencos y otros instrumentos para poner sobre el cuerpo, o los koshis, notas el pin, para que cada uno interactúe con el sonido. Por supuesto que hay una consigna. Cada vez que ellos vienen, nosotros ya tenemos armado un poquito la clase. Por ejemplo, en el día de hoy hicimos el elemento del agua. Nos conectamos con el agua, con un palo de lluvia, con el agua misma, un vasito de agua, el sonido de la naturaleza, del agua, gotitas de agua que te caen en la cara, a ver qué sensación tenés. Y a partir de despertar ese hermoso elemento, allí los flumis haciendo delfines en los gong, tocando las campanitas y conectándonos, el toc toc y el de la ranita, uh-huh. Y ellos mismos van creando. Hay un espacio también donde nos permitimos que ese hermoso sonido sagrado, a través de los instrumentos y a través de la voz, entre. Y ahí también hacemos unos 15 minutos de recepción del gong, a veces es más, donde después de la actividad que creamos juntos, le pedimos que se relajen, recostados en las colchonetas, que se tapen. El que quiera puede estar con los ojos abiertos, el que no con los ojos cerrados, pero que sean receptores, recibir el sonido viviente. Y bueno, luego compartimos al final las experiencias de cada uno. A veces mandamos intenciones a los seres que amamos o que más necesitan, porque realmente es sanar a través del sonido, a través de la intención. Y no solamente lo hacemos tocando instrumentos, sino también la intención pura, a través de la palabra o a través del pensamiento. Y bueno, estamos aprendiendo con ellos, realmente ellos son nuestros maestros, nosotros solamente fluimos, y cada vez, cada miércoles es una sorpresa nueva. Es hermoso, yo estoy muy feliz. Para mí era un desafío hacer esto. Teo me acompaña y ella tiene más experiencia que yo con los niños, por ello tengo más experiencia de gong y otras cosas, entonces complementamos muy bien. Es que fluya, es decir, el niño tiene que venir abierto a recibir y a dar, a conectarse él mismo con los sonidos, con su propio sonido de su voz, y hacer una antena de luz. Eso ya lo saben, porque eso ya son inocencia pura que se conectan, y ahí está, cielo y tierra dentro de ellos. Y después, bueno, fluir a través de los instrumentos, gracias, tenemos muchos instrumentos, así que en esa hermosa diversidad siempre fluyen cosas nuevas, nuevas, nuevas. Y lo ideal también es conectarnos con la Madre Tierra, con la sanación del planeta y con los elementos. Tamasoma Sat Kamaya Tamasoma. Sat Gamaya. Que la luz eterna me lleve. Tamasoma Yotir Gamaya. De lo irreal a lo real. De la oscuridad a la luz. Mrityorma Amritam Gamaya. De la muerte a la inmortalidad. Thank you. I said before a well. Surrendered or watched the rain fall. It washed away my pride. Healing earth below me. Above me worlds collide. Eating right here by your side. También, por ejemplo, fluye la creatividad de cada uno de ellos. Ahora decidimos no solamente cantar mantras, sino también hacerlos. Entonces, la creación de un mantra. Qué más. Entonces, por ahí vienen con una idea, algunas escriben, otros no, y después le ponemos música a eso. Entonces es bello porque sale algo muy puro de nosotros, sale nuestra esencia. Sí, sí. Y ellos lo tienen mucho más fresquito. Nosotros por ahí tenemos limitados las creencias, que ahí estamos, lo hago bien, los lo hago bien, afino, desafino, sí, ay, sí, me sí. van a escuchar. Ellos están reafinados. Uh-huh. Es cuestión nomás de darle el espacio, de escucharlos, de ser nosotros oídos, y luego abrirnos. Es el oído total del cuerpo. Ahí se trabaja con el cuerpo, porque también hacemos a veces posturas de yoga, animalitos, como dicen ellos. También a veces hacemos, interactuamos con el sonido y el ritmo, el cuerpo, ¿sí? Bailamos, jugamos, cantamos. Y otras veces directamente hacemos baños de goma. Siempre damos y recibimos. Esa es una consigna muy importante. A veces algunos niños dan y otros reciben. A veces nosotras damos y ellos reciben. Y a veces nosotras recibimos y ellos dan. Fabuloso. ¿Sí? Y nuestra consigna es también prepararlos para el 21 del 12, del 2012, que hay una hermosa propuesta, que es que los niños empiecen tocando el gong y después ellos nos pasan los mallets a los otros, los adultos. Uh-huh. Que eso es bello porque sabemos que ellos son nuestros maestros, entonces es darles permiso para que se manifiesten en esa hermosa divinidad. Y bueno, y seguramente que continuará, van a salir muchas más cosas. Por último, quería que nos cuentes qué pasó el sábado para el Día de la Madre, la celebración del Día de la Madre, porque yo estuve, pero quiero que vos nos cuentes y qué va a pasar a raíz de eso. Bueno, el encuentro del Día de la Madre fue realmente hermoso, porque por primera vez ellos dieron a otras personas, más allá que era la familia de cada uno, se tuvieron que abrir a dar, a exponerse, así como una flor de loto, se abrieron. Y fue, a mí me encantó, porque hicimos realmente una sanación familiar. Fue bellísimo porque los papás también nos apoyaron, tocaron hermoso, eran ángeles, la consigna la tenían re clara y lo cumplieron, pero maravillosamente. Tocaron muy suave, fue para ellos pedirle que hagan silencio y que no hablen, es una semilla, la paciencia a flor de piel. Sin embargo, lo hicieron. Tuvieron una hora dándoles a sus papás, a los amigos de sus papás. Impecable, maravilloso. Aparte fue hermoso, hermoso. La experiencia es que quiero más. Y los estamos preparando para tratar de que hacer una vez al mes donde ellos den. Entonces van a tener más confianza, mucha más de dar, de poder, de ser dadores, ¿no? De la música. No solamente en el gong y los cuencos, sino también en la voz. Estamos enseñándoles a cantar o a mantrear. Entonces eso es hermoso, porque tratamos de que se manifieste esa divinidad así, como la flor de loto, que se abra desde el corazón. Ellos lo saben, lo tienen, solo que a veces la vergüenza y exponerse con un montón de gente que por ahí no conoce, se inhiben. Sí. Con nosotros ahora ya tenemos confianza porque venimos hace meses trabajando. A veces, pero bueno, vamos a ir despacito. La verdad que lo hicieron muy bien. Yo estoy muy feliz y agradecida por este encuentro y porque realmente pudimos hacer una hermosa sanación. Porque ellos ya saben que hay que poner una intención, hay que abrirse de corazón para que salga desde lo profundo de nosotros lo mejor. Y lo hicieron re lindo. Bueno, ahora vos tenés que contar qué sentiste, qué vos estuviste en el barrio. No, fue maravilloso. Yo como maestra que he enseñado gong, me cuesta relajarme en un baño de gong, porque siempre estoy pendiente de lo que se está haciendo, especialmente si es alguno de mis alumnos. Pero por fin, este sábado que pasó, me pude relajar completamente y sentí una caricia en el alma. Sí. De angelitos. Exacto. Puros. Y fue maravilloso. Y bueno, les agradezco a vos y a Teo que hicieron esto posible. Quiero más. Sí. Porque aparte vos los veías de afuera. En un momento me dice Teo, mirá lo que logramos. Y si eran ellos. Primero tocaron de a dos, después de a tres, y en un momento tocaron los cinco, cada uno con un gong. Y vos vieras qué energía que tenían, fluían, eran, se fundieron en el gong. Entonces, verlo de afuera, vos decís, ¡wow! ¡Qué bello! Porque naturales, eran naturales. Muy bello, muy. Como experimentados, respetuosos, generosos, sí, amorosos. Fue hermoso. Bueno, eso es lo que nosotros queremos. Sabemos que somos un gran corazón. Entonces, si nosotros nos sanamos a través de ellos, ya está, transformamos. Yo sigo flotando con esa energía que me dieron. Sí. Así que bueno, este es un espacio creador a través del sonido, de los sonidos sagrados, de conectarnos, de unirnos y de fundirnos en eso. Ya sea que usemos el instrumento gong, ya sea que los cuencos, ya sea que nuestra voz a través de un canto o a través de un mantra, no importa, cualquier instrumento sirve. Si no tenemos una guitarra, si no usaríamos la guitarra también. Lo más importante es la conexión y la semillita que sembras con la intención. Y eso es como el arco y la flecha. Allí vamos. ¿Sí? Sí. Y ellos están afinados. Entonces nosotros nos afinamos a esa sintonía con ellos. Y vibramos juntos en la misma. energía del amor. Sí, sí. Eso es lo que pasó el día sábado pasado. Fue bello, fue un hermoso regalo. Sí. Para todos los papás, mamás y familias. Sí, yo sentí, fue una hermosa sanación. Así que bueno, bienvenidos todos los niños que quieran. Tenemos que juntar muchos niños para el 21, uh-huh. Así que los que quieran venir aquí a Manu de Luz, nos encontramos los miércoles a las 18 horas. Uh-huh. Son 45 minutos que interactuamos con los chicos, de 18 a 18:45. No pedimos más tiempo porque la energía de ellos es así, es súper rápida, efectiva, y ya está, nos van a dar todo, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y después practicar a través del canto, de la música, con cualquier otro instrumento que tenga en casa, y simplemente abrirse, es eso. Fabuloso. Así que bueno, gracias Pauli por gracias, Silvia. Esta entrevista. Sean todos bienvenidos. Que todos los seres seamos eternamente felices. Así sea. Y así es. Y así es. Bueno, espero que estén disfrutando esta hora con mantras sagrados, pero con música de ahora. Me parece la combinación está hermosa. Escucharon también la entrevista con Silvia Martelli contándonos sobre Gong para niños. Están todos los niños invitados los miércoles a las 6 de la tarde en Manu de Luz. Ah, y tenemos una de las niñas que va al taller de Gong aquí en el estudio, Victoria Lacota. ¿Qué querías contarnos? Que, bueno, primero, hola. Y que si algún niño está interesado para el taller el miércoles, que puede venir y que venga, por favor. Si algún niño está interesado y tiene... ¿La pasas lindo? Sí. ¿Te gusta? ¿Por qué te gusta? Porque es muy creativo. Es como muy de corazón. Es algo muy... Es algo muy de corazón. Que nos da Silvia y Teo. Ah, hermoso. Bueno, gracias, Victoria. Y acá también tenemos en el estudio a Wamli Batakpe, que recién llegó de un taller hermoso, primero de didgeridoo, después terminaron con un taller de tambor Lakota, también en Manu de Luz, que fue una experiencia muy espiritual, muy hermosa. ¿Y Wamli quiere decir algo? Hello out there, it's me, Wamli. And yeah, we had a good class with the didgeridoo and also the Lakota drums. Thanks everybody for coming. Que quiere agradecer a todos los que vinieron porque fue un grupo hermoso y realmente se unieron en espíritu. Fue muy lindo. Todo lo que hacemos con sonidos realmente no tiene barreras. Llega a cada célula, a cada átomo de nuestro cuerpo. Y también quería invitarlos al sábado 24 a las 6 de la tarde, que los niños van a ofrecer una sesión de gong y sonidos sagrados. Y así nos despedimos con Spa para tu alma. Mucho amor, mucha paz, mucha luz para todos. And let us sing our closing song. Yogi Bhajan heard this song one day and he said, "Shall we meet any place on this planet where we shall gather in his name? Let us always close with this song. It must be sung in at least 15 languages by now." Surround. closing with a prayer from Yogi Bhajan. Let us work for peace and start by praying for peace of mind. Peace to you, to your family, to your environment. And may peace bring you happiness and bring this world happiness. Este es Spa para tu alma, sonidos sanadores, desde Radio Goga 103.5 FM, El Bolsón, trayéndote un espacio de paz, tranquilidad y relajación para tu espíritu y para tu cuerpo, para tu mente.